que yo hice fue hablar con todos los diputados de mi bloque. Bueno, a nosotros nos dan 8 tramos, que son 4 idas y vueltas por mes, sin nombre. Claro. ¿Sí? La mayoría de los diputados que son de capital los cambian por dinero, porque cada tramo de esos son 200 pesos. Claro. ¿Sí? Yo los uso todos los míos porque mi secretario es de Ushuaia. Sí. Así que hablé con todos los diputados del bloque y me dije, por favor, les pido, no los canceles, se los compro yo a los tramos sin nombre. Claro. Porque si no son 800 pesos. Y sí, sí, por eso te digo. Así que re gauchito, viste, todos se comprometieron a ir dándomelos. Claro, y yo se los, a medida que me los van dando, se los voy pagando y los voy guardando. Y voy haciendo las reservas. Así fue para mi papá, para mi hermana, para vos, para tu viejo. Pues si no, realmente es impresionante la guita. No va a poder ni nadie. Seguro, no. Entonces, bueno, todos me pasaron, me van pasando, porque son, en total son 50 tramos. Claro, no. Son un montón. ¿Qué te parece? Pero bueno, re gauchos estuvieron y le digo, bueno, denme tiempo porque yo tampoco puedo pagarlos todos. Así, seguro. Viste, me compré 4 tramos, el otro mes otros 4 tramos y así voy, digamos, pagándolo. Y alguno, digo, a mí particularmente me interesa que vos puedas venir y te lo pagamos nosotros el pasaje, digo, primero porque te lo mereces, segundo porque lo queremos hacer, tercero porque siempre que viniste a visitarnos, viniste a tu cuenta el riesgo y bueno, y una vez nos gustaría invitarte. Eso es. Te agradezco muchísimo. Alguna vez nos gustaría poder invitarte. Está bien. Y darte por alguna mano con el pasaje de Virginia. Para que tampoco vos podés. Todo, Ana. No, o sea, no, pobrecito, una expresión.